30 de abril, Día de la Niña y del Niño. Los niños y las niñas tenemos derecho a ser protegidos de las enfermedades. Basta de esa tontería que nos hicieron creer, de que nos hace distintos el color de nuestra piel. 107.1 FM.